Y hoy venimos a entregar algo simbólico, algo propio de nuestra región, de los Ñañú, de los Otomíes, del Estado de México. Un pequeño presente simbólico. En agradecimiento a la atención que tuvo nuestro hermano e hijo de pueblo otomí. Estamos agradecidos por la atención que se le brindó desde que él sufrió su accidente, su estancia en el hospital de Comitán, su estancia en el hospital de la Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas. Hoy, pues es un día muy triste para nosotros. Sin embargo, aquí, sin olvidar todo lo que nuestro compañero David Ruiz García hizo en vida, venimos a entregar un recuerdo a este bello estado, a nombre de toda la comunidad otomí del Estado de México. Pido al doctor Rubén Sánchez, quien fue uno de los que estuvo cercanos a nosotros en los momentos difíciles, darle gracias y que él, a nombre del doctor Salvador Pacheco, el compañero enfermero Carlos Villatoro y todo el personal que estuvo en contacto con mi hijo David, este pequeño presente, hacerle saber que David sigue vivo, que su lucha sigue, que nosotros no nos damos por vencidos, porque él en su momento nos dejó esa inquietud de lucha, de llegar incluso a dar la vida como él en vida lo mencionó y lo dio. Doctor, por favor. Este bastón emblemático lleva varios listones que son primero el blanco para la paz, el morado por la esperanza, el verde por la vida, el azul y el amarillo por la divinidad que nosotros representamos en nuestro pueblo. Doctor, este pequeño presente queremos que se lo haga llegar a todo el personal, al director del hospital donde estuvo David. Y estamos muy agradecidos de haber recibido todas esas atenciones en los momentos más difíciles. Se lo voy a santificar a los cuatro vientos como nosotros lo hacemos en nuestra población y en nuestro país. Como un recuerdo de la vida de David desde su natal San Francisco Xochicuautla. Gracias, doctor, por todas sus atenciones. Eso es todo. Gracias. Buenos días a todos los compañeros y compañeras, a la mesa del Presidium. Mis más cordiales saludos y esta entrega que nos hace el compañero doctor en recuerdo del fallecimiento, ¿verdad?, en un accidente del compa David, que estuvo apoyando la reunión que tuvimos en el Caracol 1 de la realidad, en apoyo cuando fue asesinado el compañero Galeano. Soy portavoz de un grupo, yo no soy no lo recibo en forma personal, ¿verdad? Lo recibo y creo que es necesario hacer patente que somos un grupo de médicos de Comitán, de la Ciudad de México, que encabezados por nuestro maestro, el doctor Antonio Gómez Alfaro, aquí presente, y que va a dar su ponencia, que hemos recibido esta semilla, ¿verdad?, de no hacernos tontos ante la situación desesperante de salud de nuestro pueblo. Su hijo aquí presente, el doctor Omar Gómez, nuestro compañero también del grupo, hemos estado apoyando ya durante 10 años la otra salud, allá en el Caracol, uno de la realidad, San José del Río, el municipio autónomo de San Pedro de Michoacán, pueblos mayas, etcétera. No me vienen a la memoria, estoy muy emocionado por este evento, ¿verdad? Y quiero hacer patente mi reconocimiento de antemano a la organización de médicos que están aquí presentes, que ellos, no siendo de este país, vienen a entregar su corazón, su ayuda a nuestro pueblo, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué nosotros, los médicos mexicanos, no nos incorporamos? Esto que sirva de muestra de que la salud y la enfermedad y el sufrimiento no tiene fronteras. Así como nosotros, con todo gusto, ayudamos a nuestros compañeros sin pedir nada a cambio. Esto es para nuestro grupo maestro, que usted nos ha representado y forjado. Lo recibo yo. Me siento digno de, no en lo personal, sino que tengo una serie de compañeros, mi maestro, mis compañeros médicos de la más alta especialidad, que damos lo que podemos con todo corazón, ¿verdad? Quisiéramos dar más, pero ahora que ustedes nos dan la muestra, los médicos que vienen de Estados Unidos, nos estimula a decir, bueno, si ellos, ¿desde dónde vienen y nosotros que estamos acá? No nos podemos hacer tacuás. Gracias a todos. Gracias, compañero David. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio